Fue una mañana de enero, muy temprano, una mañana de frío helador. La ensenada estaba gris de escarcha, las olas lamían suavemente las rocas, y el sol estaba todavía bajo, y apenas acariciaba las cumbres, y se reflejaba levemente sobre el mar. El capitán se había levantado más temprano que de costumbre, y se había dirigido hacia la playa, con el machete balanceándose bajo los amplios faldones de su vieja casaca azul, el catalejo de latón bajo el brazo, y el sombrero en el cogote. Recuerdo el vaho de su aliento suspendido tras él como si fuera una estela de humo mientras se alejaba, y lo último que le oí cuando giró tras la gran peña fue una especie de gruñido de indignación, como si todavía estuviera dándole vueltas en la cabeza al percance con el doctor Livesey.